¿verdad? El día en el que Jesús entró a lomos de un burrito en la ciudad de Jerusalén como el rey que llegaba a su ciudad. Eso es lo que celebramos. Estamos ya en la Semana Santa, se nota, ¿verdad? Hay más huecos libres de lo habitual. Hay gente que está disfrutando de vacaciones que se han ganado y que merecen. Y el jueves y el viernes son el Jueves Santo y el Viernes Santo. Los momentos en los que se supone que, bueno, los que celebramos nosotros, la pasión de Jesús. Aquellos últimos momentos de su vida, el jueves, y su muerte, el viernes, en favor nuestro. Y luego vendrá el Domingo de Resurrección. Pues nosotros estamos estudiando el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es el libro que Juan escribió para contarnos la vida de Jesús. Y desde hace ya varias semanas, para que os ubiquéis, estamos en el Jueves Santo, en las últimas horas de vida de Jesús, esa noche tan extraña, un reo tan particular, un condenado tan increíble, una cosa fuera de lo común. Y estamos ya en el capítulo 16, y en el capítulo 16 y como continuación del 15, Jesús le está diciendo a sus discípulos: mira, me odian, nos odian. Nos odian, no os engañéis, nos odian. Y en el momento en el que yo desaparezca, porque os lo estoy anunciando, voy a desaparecer, os van a odiar a vosotros. Y es más, ellos van a pensar que odiándoos y haciéndoos cosas malas, en realidad te están prestando un servicio a Dios. Pero os aseguro que no conocen a Dios ni me conocen a mí. Y aunque esto va a ser así, no os voy a dejar solos. Voy a mandar sobre vosotros, bueno, con vosotros, al Espíritu Santo. Y Él va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Además, el Espíritu Santo os va a guiar a toda la verdad. Porque hay cosas que ahora mismo no estáis preparados para entender ni para escuchar. En su momento, cuando lo estéis, el Espíritu Santo va a acogeros y os va a llevar hasta toda la verdad. Pues teniendo eso en la cabeza, vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 16. A partir del verso 16. Y vamos a leerlo. Dice así: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces, algunos de sus discípulos se decían entre sí: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque voy al Padre. Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que dice. Jesús comprendió que querían preguntarle y les dijo: preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Hasta aquí la palabra de Dios. Todo comienza con una declaración. En el verso 16 dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. A toro pasado, las cosas siempre son muy fáciles de entender. El problema es entenderlas en el momento. Nosotros sabemos que después de ese jueves y ese viernes santo viene un domingo de resurrección, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchísimas veces. Entonces, sabemos que Jesús les está diciendo: mira, va a venir algo muy malo, me vais a dejar de ver, pero luego me vais a volver a ver. Sabemos que está hablando de crucifixión y sabemos que está hablando de resurrección. Sabemos además que está hablando del día de Pentecostés. Sabemos que Él está hablando del Espíritu Santo y de la nueva dimensión de Jesús en el corazón de cada uno de ellos. Claro, ahora sí. El problema es saberlo entonces. Porque igual que ellos tenían futuro, nosotros tenemos futuro. Y el problema es nuestra actitud frente al futuro. ¿Cuál es tu actitud frente al futuro? ¿Dónde está la confianza? ¿Hay confianza en el futuro? Los discípulos estaban un poco perplejos. Claro, porque por un lado, lo que Jesús les estaba diciendo les daba a entender que iba a ser muy breve, que iba a ser poco tiempo. Decía, va a ser un poco de tiempo y luego nos vamos a ver. Pero por el otro les decía, yo voy al Padre. Y antes les había dicho, a donde yo voy, vosotros no podéis seguirme. Y claro, ellos estaban confundidos. ¿Te vas al Padre? ¿Te vamos a volver a ver? ¿No te vamos a volver a ver? ¿Qué va a pasar? Una noche cargada de emociones. Una noche triste, emotiva, con despedidas. Una mezcla de sensaciones, de miedo, de turbación, de tristeza. Dice el verso 19, Jesús comprendió que querían preguntarle. Jesús comprendió. Me encanta. Jesús comprendió. Este hombre tiene delante de sí, desde un punto de vista egoísta, un infierno por delante. En pocas horas va a estar sudando sangre de la angustia y la agonía por la situación que va a tener que vivir. Este hombre va a ser traspasado sus manos con clavos, va a ser clavado, va a ser sometido a un juicio absurdo, va a tener que callarse, va a tener que obedecer, va a tener que seguir adelante. O sea, lo que le espera no es nada bueno. Y cualquiera, cualquier reo que esté en una situación como esta, en lo que piensas en sí mismo. Aquí tienes a Jesús que ante eso para y comprende que hay dudas en el corazón de sus discípulos y no quiere dejarles así. No quiere dejarles tristes. No quiere dejarles turbados o desanimados y acude en su rescate. Jesús siempre es así, contigo y conmigo. Siempre está pendiente de lo que hay en tu corazón, de si hay dudas, de si hay turbación, de si hay tristeza. Y pase lo que pase, acude en tu rescate. Y les da respuestas, que es lo que en este momento necesitan. Les da respuestas. Les dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. La pura verdad. La verdad sincera. Les está diciendo lo que hay. Sí, vais a sufrir. Os va a doler. Estáis tristes ya. Ahora mismo estáis tristes. Ni os imagináis lo que va a ser en las siguientes horas. No os hacéis una idea. Vamos a sufrir. Es como cuando el enfermero o la enfermera te sujeta una venda en la que tienes una herida, agarra así, con los dos dedos, te mira a la cara y tú le dices, ¿va a doler? Y le ves la cara como, va a doler. Podría tirar sin avisarte, sin decirte nada, y que tú de repente sintieras que te arrancan el mismo alma. Pero Jesús no es así. Jesús les está avisando, sí, va a doler. Vais a sentir que os arrancan el mismo alma. El mundo se va a alegrar. Vosotros vais a estar tristes y sin embargo el mundo se va a alegrar. ¿Eso es así? Al mundo Jesús le molesta. El mundo es el sistema creado por los hombres al margen de Dios. La vida de los hombres al margen de su Creador. Nuestro sistema con todos sus defectos y sus intentos de virtud. Eso es el mundo. Al mundo Jesús le molesta. Y se va a alegrar cuando Jesús sea quitado del medio. De hecho, os perseguirán, os echarán de las sinagogas, harán de todo con vosotros. Al mundo Jesús le molesta. Decía Jesús que él era la luz del mundo. La luz del mundo está muy bien cuando te sientes perdido. Cuando sabes que no tienes por dónde ir y necesitas ayuda. Entonces, cuando viene una luz, la valoras. Y dices, esa luz me guía, me está sacando de donde estoy. Pero cuando estás dormido, en la cama, calentito, a gusto, la luz molesta. Cuando encienden la luz, dices, que alguien apague esa luz, que quiten esa luz ya. Quitarla, quiero seguir durmiendo y quiero seguir a gusto. Jesús les está diciendo, se van a quedar a gusto. Se van a quedar a gusto. Desaparece el que molesta y el que incordia. Vosotros estáis tristes, ellos sin embargo van a estar alegres. Y os digo, vais a estar todavía más tristes. Entonces les pone un ejemplo maravilloso. Les dice, mirad, toda esa tristeza que vosotros tenéis ahora mismo, todo ese dolor, toda esa turbación, toda esa angustia, se va a tornar en una alegría que ni siquiera sois capaces de imaginar o de concebir en este momento. ¿Habéis visto a una mujer cuando va a dar a luz? Cuando una mujer va a dar a luz se retuerce, duele, no gusta, ¿eh, Luna? les cambia la cara, se agachan. Es angustioso, realmente, es dolor, dolor, puro y duro. Mucho dolor, mucho miedo. No saber si resistirás, si llegarás, no llegarás. Si los hombres tuviésemos que dar a luz, una de dos, o los egipcios habrían inventado ya la anestesia, cosa probable, o la especie se habría extinguido. Pero las madres se llenan de coraje, se llenan de valor y siguen hasta el final. Y todo ese dolor y toda esa angustia termina en el momento en el que cogen a ese renacuajillo o a esa renacuajilla y se lo ponen en el pecho a su madre. Sí, el recuerdo del dolor está ahí, pero la angustia ha desaparecido. Porque tienes en los brazos a un pequeñajo. Porque has visto cómo un ser humano ha llegado al mundo. Creo que no se puede utilizar mejor ejemplo, ni se puede manchar esto intentando poner otro. El que Jesús pone es maravilloso. Una madre sufre, sí, sufre. Pero el resultado es glorioso. ¿Vais a sufrir? Sí, vais a sufrir. Pero el resultado va a ser glorioso. Dice el versículo 22. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Os volveré a ver. Os volveré a ver. ¿No es acaso eso lo que nos aterra de la muerte? No volver a ver. Os volveré a ver. En dos dimensiones. Por un lado, os volveré a ver resucitado. Me veréis a mí mismo de una manera diferente, con un cuerpo glorificado, pero a mí mismo, con cicatrices en las manos, pero me volveréis a ver. Y entonces ya nadie os podrá quitar esa alegría. Porque ese último enemigo, el enemigo bestial, el enemigo por antonomasia de los hombres que es la muerte, veréis que ha sucumbido ante mí, ante mi poder, y que se ha postrado a mis pies. Veréis que la muerte no ha tenido ningún poder sobre mí. Que la muerte también ha sido derrotada y vencida. Y si la muerte ha sido derrotada y vencida, ¿qué enemigo es poderoso para con nosotros? Piénsalo. Si Jesús es poderoso para derrotar a la misma muerte, ¿a qué enemigo no es Dios poderoso para destruir? A cualquiera. Me estáis viendo, me veréis físicamente y diréis, la muerte no tiene importancia. Si la muerte no tiene importancia, dará igual que os echen de las sinagogas. Porque vuestra vida ya no será un paso temporal por este mundo, o sea, ya no será toda vuestra existencia, sino un paso temporal por este mundo. Y entenderéis que al otro lado estaré yo. Así que os echarán de las sinagogas, os aserrarán, tirarán de vosotros con caballos y os desmembrarán, os sacrificarán en circos romanos. Intentarán haceros daño, encarcelaros, torturaros, de todo, de todo. Pero en el momento en el que vuestros ojos se cierren en este mundo, en el momento en el que de vuestro cuerpo salga el último aliento de vida y cerréis los ojos aquí, los abriréis delante de mí. Y yo estaré con los brazos abiertos esperando, porque yo he vencido a la muerte diciendo, ven aquí, hijo mío, ven aquí. Y esa alegría ya no os la puede quitar nadie. El entender eso. El entender que tras vuestra muerte, allí estoy yo. Y en una dimensión también nueva. Dice, en aquel día ya no me preguntaréis nada. Hay muchas dudas en el corazón de los discípulos. Tienen muchas preguntas. Y también mucho miedo de hacerlas. Porque no saben si sus preguntas son adecuadas, si deberían saber cosas que ahora no saben. Si están teniendo la actitud que deben o no están teniendo la actitud que deben. Jesús le dice, en aquel día no me preguntaréis nada, porque voy a volver a vosotros en una manera que ahora no llegáis a imaginar. Hasta ahora el Espíritu Santo está sobre vosotros y a partir de ahora va a estar en vosotros. Yo mismo, Jesús mismo, el mismo Dios a través del Espíritu Santo va a pasar a morar en vuestro corazón. Va a estar ahí dentro y os va a dar respuestas. Todas esas cosas para las que hasta ahora no estabais preparados, Él os va a guiar a toda la verdad. Y va a traer a vuestro corazón todas las respuestas que vosotros necesitáis y se las vais a poder preguntar libremente. Y os digo más, todo lo que pidáis al Padre, todo lo que pidáis, todo lo que necesitéis, todo lo que vuestro corazón anhele o quiera, os lo va a conceder en mi nombre. Jesús les está diciendo, esto es necesario. Yo voy a ganar una posición para vosotros delante de Dios que no llegáis a imaginar. Yo os voy a convertir en hijos de Dios. De tal manera que cuando Dios ve a uno de nosotros, cuando Dios te mira a ti, cuando Dios me mira a mí, no ve mi fracaso, no ve mi pecado, no ve todas las cosas que no soy capaz de hacer, no ve todos mis defectos, no ve todos mis miedos. A quien ves a Jesús, a quien ves a su obediencia, a quien ves a su entrega, a su perfección, a su santidad. Y lo que hace es que me la imputa a mí y dice, tú, para mí, eres igual que Jesús. ¡Qué fuerte! Para mí eres un hijo. Un hijo. Y a mis hijos les concedo absolutamente todo. Sois padres muchos, otros no. Lo siento, porque los padres siempre somos muy rollo y siempre hacemos anécdotas de hijos y eso. ¿Qué le negarías a tu hijo? ¿Qué cosa que te pidiera tu hijo, tú no le darías? Solamente aquello que no le conviene. Todo lo demás se lo darías. Todo lo que de verdad sea bueno para él, se lo vas a dar sin medida. Pero lo que no le conviene, no se lo vas a dar. Pues Jesús te va a tratar, o sea, Dios te va a tratar igual en el nombre de Jesús. Te va a dar aquello que conviene. Dice Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal. Porque pedís para gastar en vuestros caprichos y deleites. Sois como niños que están pidiendo aquello que no les conviene. Pedid bien y veréis cómo recibiréis. ¿Alguno está falto de sabiduría? ¿Alguno le falta sabiduría? Que se la pida a Dios. Veréis que Dios la sabiduría la da abundantemente y sin echar nada en cara al que se la pide. ¿Qué es lo que quieres conocer? ¿Lo que Jesús te ama? ¿Quieres que se te revele eso? Escuchaba a un predicador que decía, pregúntale al Espíritu Santo. Y él decía, ¿tú qué te crees que te va a contestar? No, no me apetece, no, ahora no. Ahora no quiero otra vez, qué pereza tener que hablar de esto. Es la pasión del Espíritu Santo glorificar al Hijo. Explicarte lo que Él ha hecho y lo que tú significas para Él y lo que significas para Dios en Él. El pasaje termina con las palabras para que vuestro gozo, para que vuestra alegría, vuestro júbilo, vuestro regocijo, vuestro placer, vuestro deleite sea completo, absoluto, terminado, para que vuestra alegría sea completa. Qué extraño mensaje. En una noche cargada de tristeza, cargada de dolor, de incertidumbre y de miedo. Algunas cosas que pasan en nuestra vida son muy difíciles de asumir y muy difíciles de entender. Nos hacen sufrir y duelen. Dice Jesús, antes de darles toda la respuesta, al comienzo del versículo 20, de cierto os digo. Lo habréis visto más veces, de cierto, amén, amén, de cierto. Yo tenía una subcontrata con la que tuvimos una situación bastante, bastante difícil y bastante compleja. Entonces hubo un momento en el que tuve que carear al responsable de esa subcontrata para pedirle explicaciones. Y el hombre estaba muy preocupado, porque la historia es larga, ¿vale? Pero unos tenían una versión y él tenía otra de lo que él consideraba la realidad. Y quería hacérmelo creer. Quería que entendiera que lo que él me estaba diciendo era verdad. Y el pobre hombre ya no sabía cómo decírmelo. Así que me miró muy serio a la cara y me dijo, te lo juro por mis hijos. Te lo juro por mis hijos. Yo entendí la rotundidad del mensaje. Dije, vale, este hombre está hablando en serio. Pensar en esa rotundidad. Esa rotundidad es la que Jesús expresa cuando dice, de cierto, te digo. Es un mensaje rotundo, te lo digo de verdad. Ahora mismo vais a padecer. Ahora mismo os va a doler la circunstancia en la que estéis. Pero os aseguro que el final que Dios tiene guardado para vosotros es un final de gloria. Es un final absolutamente feliz. En este mundo o en el otro. En el momento en el que cerréis vuestros ojos aquí y los abráis delante del Padre, Él, Jesús, estará esperándoos con los brazos abiertos y llegará una alegría y un gozo a vuestro corazón que ni siquiera sois capaces de concebir. Amén.